Bueno, hemos escuchado La Calle 12 con la participación de este grupo guatemalteco llamado Caballo Loco. Cuando son las 8 de la mañana con 11 minutos. A través de la emisora de la familia, esta mañana vamos a platicar algunos datos de el Rabinal Achí, un drama prehispánico. Es una presentación ancestral. Fíjense que la UNESCO lo declaró Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en el año 2005. El pueblo de Rabinalev se niega a pagar tributo a Quiché Achí, por lo que este envía a uno de sus jefes guerreros a someterlos, pero es derrotado, enjuiciado y condenado antes de su ejecución. Pide deseos que le son concedidos. Este es el argumento del drama precolombino, escenificado precisamente en Rabinal Baja Verapaz, el drama prehispánico Rabinal Achí. De esto vamos a platicar a través del programa, pero ya son las 8 de la mañana con 12 minutos y vamos a presentar esto que viene a continuación. ¿Qué es lo que dicen tus ojos? ¿Qué me exigen? Me están torturando el alma y tú no tienes compasión. La que no sabe de amores nunca sentido el dolor de ver en brazos ajenos al mero dueño de su amor. Por eso yo estoy sufriendo, porque eso a mí me pasó, que yo encontré a mi adorado con otra bien abrazado. Por quererlo con el alma yo no los quise matar, pero este mundo es muy grande, con otra lo ha de pagar. De veras se pierde hasta la razón. ¿Qué importa lo que habla la gente si el que manda es el corazón? Bueno, Onelia Sosa nos ha interpretado ¿Qué es lo que dicen tus ojos? Es una interrogante. ¿Qué? ¿Qué es lo que dicen tus ojos? Onelia Sosa con el marco musical de nuestra marimba,

es como un viñedo vivo que se fermentó. Vivo como la uva me hace fermentar, amor y no olvido. Soy como el vino con sabor, amor, mis penas vivo. Ya embriagué de amor mi corazón, amor yo brindo. Elizabeth de Guatemala nos ha interpretado Soy como el vino. 8 de la mañana con 26 minutos en el programa de esta mañana, Remembranzas TGD. Pues ahora, como les comento, que la región que ahora comprende Santa Cruz, San Miguel, Chicaj, El Chol, Rabinal y Cubulco, que fue determinante en la historia posclásica del altiplano, Rabinal Achí trata sobre la captura y ejecución de un guerrero invasor de la casa Quiché, Cahuec, en tierras de los Raminadev, y la danza era usada por estos para celebrar su triunfo sobre los primeros. El grupo de danzantes está integrado por 21 personas de Rabinal, algunas de ellas agricultores con poca preparación académica, quienes aportan voluntariamente su tiempo, ya que no reciben apoyo del gobierno y también de nadie. La danza Rabinal Achí, drama prehispánico. Vamos a continuar con el programa de esta mañana, pero estamos saludando a don Emilio del Rosario Castro Luarca, que nos está sintonizando en el condominio Villa Victoria, zona 8, en Quetzaltenango. Y desde este lugar saludando a don Emilio, a don Rubén Castro, precisamente a Rubencito Castro, Carlos Humberto Robles, don Carlos, don Oscar Cojulum, a Mandita Palacios, Alfredito Godínez, que nos sintoniza esta mañana a través de la emisora de la familia. Complacemos a don Emilio. Bellos en el mundo, muchísimos países dignos de admiración, pero mi Guatemala, querido amigo mío, mi linda Guatemala no tiene parangón. Dios derramó su gracia en mi patria querida, al fin supremo artista su don manifestó. Con miles de colores embelleció el paisaje, con miles de luceros su cielo iluminó. Cómo se llena de gozo el alma mía cuando pronuncio tu nombre con fervor. Oh Guatemala, risueña patria mía, permite que pregone tu hechizo y tu candor. Que apuntan hacia el cielo, testigos mudos de tu pasado son. Tus lagos son azules, tus ríos anchurosos, y hablando de mujeres somos puro corazón. de todo hay en mi tierra, de todo aunque en pequeño. Lugares pintorescos bañados por el sol. Mi patria, amigo mío, mi patria es un ensueño, y en este rinconcito soñado nací yo. Cómo se llena de gozo el alma mía cuando pronuncio tu nombre con fervor. Oh Guatemala, risueña patria mía, permite que pregone tu hechizo y tu cantor. La participación de Alicia Azurdia en el programa de esta mañana, complaciendo a don Emilio del Rosario Castro. Bueno, pues uno de los integrantes nos comenta que solo reciben colaboración de su municipalidad para alimentos, transporte de los participantes y la compra de insumos que requieren para las ceremonias como candelas, incienso, azúcar. El custodio del guión lamenta que el gobierno no les dé un apoyo, pese al reconocimiento de la UNESCO, aunque señala que la Academia de Lenguas Mayas les felicita, sí, les está facilitando el centro cultural para que puedan ensayar. Los integrantes piden ayuda a las autoridades para poder rescatar la obra, pues se considera que las nuevas generaciones desconocen el valor histórico que tiene el drama prehispánico Rabinal Achí. Vamos a seguir con ustedes platicando, pero también complaciendo con la parte musical. Saludos para doña Rosy Popá, que nos sintoniza esta mañana. Aquella noche en septiembre formó en mi vida un simulacro de amor que en mi sueño se perdió. Fue una ilusión pasajera, nota perdida, que con su ausencia dejó tristeza en mi corazón. Por siempre te tendré, ángel mío, en mis canciones, y te recordaré en un mundo de ilusiones, y seré como nave sin timón, buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Como nave sin timón, buscando en alguna forma su orientación. Aquella noche en septiembre no se me olvida, pues mi existir destrozó sin motivo y sin razón. Bueno, hemos escuchado con la participación de Los Terribles esta bonita canción que nos ha solicitado doña Rosy Popá en la zona 1 de Quetzaltenango. Pues la presentación del Rabinal Achín es una presentación, es una obra que cada 18 de enero frente al Calvario se presenta y la cofradía de San Sebastián el día 23 de enero. En las cofradías de San Pablo y San Pedro el 24, 25 y 26 en el atrio de la parroquia, acompañando la procesión del Santo Patrono, y el 27 las cofradías de San Pablo y de San Pedro. Pues durante mucho tiempo, fíjense ustedes que la danza, o más bien el drama, permaneció en la clandestinidad por más de 200 años, debido a que en este se representa un sacrificio humano, lo cual no era aceptado por el mundo cristiano. En el año de 1552 fue prohibida por el oidor Juan Maldonado de Paz, y en 1860 el depositario del manuscrito Bartolo Cis se relató en Achí el abate Charles Blas Seú, quien la transcribió al quiché y luego al francés, Luis Cardosa y Aragón en el año de 1901-1992 la tradujo al castellano. Bueno, pues esta es la presentación, el drama prehispánico del Rabinal Achí, una presentación ancestral que la UNESCO lo declaró Patrimonio Oral e Intangible de la Humanidad en el año 2005. Continuamos con la parte musical a través de Remembranzas TGD. Es mi bella Guatemala, un gran país que en América del Centro puso Dios. Es su suelo paraíso, tu anida, la paz, la libertad. Sus floridas tierras maravillas son, por sus flores y sus frutos un Edén. Es mi bella Guatemala, mi patria querida, tierra del amor. Sus altas montañas, sus mágicos volcanes, sus lindas praderas, encantos son sin par. Es mi bella Guatemala, un gran país que en América del Centro puso Dios. Es su suelo paraíso, tu anida, la paz, la libertad. Sus floridas tierras maravillas son, por sus flores y sus frutos un Edén. Es mi bella Guatemala, mi patria querida, tierra del amor. El sol que en su suelo fulgura, dora sus trigales y da granos al maíz. Las palmas y los pinares crecen en sus bosques donde anida el colibrí. Tierra de mis amores, mi bella Guatemala, salve patria querida que en el mundo entero no tienes igual. Tierra de mis amores, mi bella Guatemala, salve patria querida que en el mundo entero no tienes. Hemos escuchado la participación de Adrián Corzo interpretando Mi Bella Guatemala. Es el momento de presentar nuestro corte comercial a través de la emisora de la familia, y al terminar el corte comercial vamos a complacer a doña Rosy Popá con otra de las canciones que nos ha solicitado. Es el momento de nuestro corte y luego regresamos.